También. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el hambre? Cuando el hambre existe, existe para todos. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué no piensan que el hambre también lo sufre el otro? El que no es peronista o el que es radical, lo sufre el peronista. Y se ponen de acuerdo todos para pelear por su patria y su Argentina, porque mientras nosotros estamos, que el PRO, que el Cambiemos, que el otro y que la reputa madre que lo parió, se están rompiendo, la Argentina la están despedazando y al pueblo argentino nuestro lo están haciendo mierda, señores. Déjense de joder. Si yo condeno a Macri, soy cristinista. Si yo condeno a Cristina, soy Cambiemos. Pero si es la misma mierda con diferente etiqueta, señores, ambos nos llevaron a esta situación. ¿O no? Entonces, dejémonos de joder, porque la injusticia es para todos. ¿Cuántos jubilados radicales hay que los han cagado? ¿Cuántos jubilados socialistas hay que los han cagado? Algunos me llamaban acá al principio, cuando yo empecé este programa, a decirme que le podría la cabeza a los jubilados, cuando yo le estaba diciendo la verdad. ¿Pero por qué? Por una cuestión política, porque yo era peronista, o porque fuera radical, o porque fuera lo que fuera. ¿Cuántos me acusaron de que yo era macrista? Porque condenaba al gobierno anterior por lo que estaba haciendo con los jubilados. Y ahora que condeno a Macri, los que me llamaban para aplaudirme porque me enfrentaba con Cristina, son los que aplauden a este cretino, que es lo mismo que Cristina, nada más que con pantalones, y más peligroso todavía. Entonces, señores, pensemos en argentinos. Pensemos en el hambre de toda una sociedad. Pensemos que el hambre es para todos por igual. Pensemos que tenemos que salvar a la patria, que lo único que puede redimir a nuestro pueblo y a nuestros hijos y el futuro de ellos. De la otra manera, no perdamos el tiempo, entreguémonos y dejemos que hagan con nosotros lo que quieran. Muy bien, Rubén Giovannini lo dice en Tiempo Nacional. ¿Quiere que le lea esto que leímos en la otra radio? Sí, léalo, porque es muy interesante para que la gente vaya entendiendo de qué se trata. Bueno, esto está levantado de La Política Online, aunque yo lo saqué de otro portal que lo levanta de ahí. Cuatro especialistas en política monetaria advierten que el error de Sturzenegger encareció la deuda. La reducción de la tasa de interés que siguió al anuncio del cambio de metas de inflación fue un error y su costo es el encarecimiento del endeudamiento externo. Esa fue la conclusión más importante de economistas y analistas de bancos de primera línea que compartieron un panel de análisis de la política monetaria en el Hotel Hilton de Puerto Madero. ¿Eh? De donde salen todas las perradas. Sí, panel de análisis de la política monetaria que hicieron en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Por nada bueno ha de ser. ¿Y quiénes lo hicieron? Los bancos. ¿Le suena 2001-2002 cuando le chorearon todos los dólares a los infelices argentinos que fueron a poner los dólares en el banco? Mientras mañana. Y le dijeron que había un corralito. Yo entendía que el corralito era algo inofensivo para guardar a un chico. Pero resulta que el corralito era para chorearle los dólares a todos los que estaban garantizados que esos dólares eran intangibles y no los podían tocar. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hay que tener memoria, muchachos. Por eso estamos como estamos, por la falta de memoria. Mientras los banqueros se juntan, se reúnen, sacan sus conclusiones, mañana los bancarios tienen que ir al paro. Porque no quieren darle un aumento como si ellos perdieran plata. Nunca el banquero perdió, nunca. Gustavo Cañonero, que es director del grupo SBS y ex Deutsche Bank, fue el primero en destacar el desacierto de Federico Sturzenegger al bajar la tasa de interés tras el cambio de la meta. A mi entender fue un error, lo estamos pagando caro, dijo el economista que en su momento había advertido que un cambio de meta similar al implementado por Marcos Peña y Nicolás Duhovne había sido muy duro en Brasil. De todos modos, apuntó a que las metas anteriores eran irrealizables y también generaban un perjuicio a la credibilidad del Banco Central y requerían un sobreesfuerzo desmedido, ya que, a diferencia de otros países de la región, Argentina no empieza de la mejor manera. El duro diagnóstico se produjo en el en el panel de cierre de la primera jornada de la Expo EFI, que incluye la realización del Congreso Económico Argentino. Las metas anteriores no eran realistas, pero la baja de la tasa de interés posterior fue un error. ¿Quién lo dice? Finkman, del HSBC, un diagnóstico que compartió Cañonero del grupo SBS. Cañonero recordó que aquellos países que lograron con un esquema de metas bajar la inflación de la zona del 30% al dígito lo hicieron entre 8 y 10 años, mientras que quienes lo lograron en plazos similares al propuesto por Sturzenegger habían empezado en la zona del 12%. Con lo cual, ¿cuánto terminó la inflación el año pasado? Cerca del 20 y pico, 21, 22. Con dos desventajas adicionales. Todos estos países lo habían hecho con un superávit primario, no con el alto déficit que enfrenta la Argentina y que ha generado la enorme masa de Lebax y sin necesidad de actualizar tarifa. A su turno, o sea que ellos están diciendo que con las recetas que nos plantearon no pueden obtener los resultados que nos dijeron que iban a obtener. Y que es imposible lograr lo que ellos dicen. A su turno, Javier Finkman, economista en jefe del HSBC, agregó otro problema de diagnóstico que hacían que la meta fuera de difícil cumplimiento. La idea de que algunos precios bajarían mientras las tarifas subían, que los bienes transables ya tenían incorporado el dólar 16 pesos, el tipo de cambio paralelo, una subestimación del tiempo que tardaría la economía en reactivar, que lo llamaría el supuesto de la economía del segundo semestre. Y uno muy importante, que es que el régimen de metas de inflación es la herramienta para bajar una inflación tan elevada. Coincido con mis colegas que las metas no eran realistas, pero que la baja de la tasa de interés posterior es un error, dijo Finkman, quien también destacó que consecuentemente se generó un impacto en la profundización del mercado de deuda en pesos en un momento en el que hay una percepción de que la Argentina colocó demasiada deuda, sobre todo deuda externa. Por su parte, Cañonero también advirtió que con el cambio de las metas de inflación había una apuesta enorme al desarrollo del mercado de deuda en pesos, pero que una combinación de factores externos e internos hackearon. Este componente fue el que de alguna manera se quebró, sostuvo antes de insistir, en que el Banco Central está obligado a ser muy prudente. En diciembre algo cambió, ¿no? Y cuando habla de diciembre, esto lo que opinó Marcos Buscaglia de Alberti Patterns, quien describió que la flotación del dólar entre bandas que venía llevando el Banco Central hasta las elecciones dejó de gustar y optó por llevarla a otro nivel con el cambio de las metas del 28 de diciembre y la consiguiente baja de la tasa de interés de referencia. Hoy repetimos el concepto, cuando hablamos de 28 de diciembre hablamos de aquella conferencia de prensa que dio Duhovne junto con Sturzenegger, con Marcos Peña y creo que también era Luis Caputo, uno de los cuatro que estaban ahí, y cambiaron la meta inflacionaria que habían aprobado dos días antes en el presupuesto. Esto generó la percepción de interferencia política y confusión en los mercados internacionales al punto que inversores llegaran a preguntarle si debían esperar de Macri un control de la divisa como el de Dilma Rousseff en Brasil. Esta confusión llevó a que los bonos argentinos tuvieran un aumento de tasa por una cuestión idiosincrática, es decir, que aún con el escenario de mayor volatilidad internacional el riesgo país subiera muy por encima del conjunto de la región. Por su parte, Diego Giacomini, director de la consultora Economía y Regiones, fue más duro que sus pares. Dijo, la reputación del Banco Central, ancla clave de las expectativas en un esquema de metas de inflación, fue herida de muerte el 28 de diciembre. Aquel día sostuvo, al tiempo que remarcó que estamos el doble de lejos de la meta que hace 12 meses porque la metodología no es la correcta. En una palabra, el día de los inocentes. Nos mintieron. Nosotros somos los inocentes, Son los que nos engañan. Bajo esta premisa, Giacomini recordó que hace 14 meses que la inflación tiene tendencia alcista, repasó los lineamientos de la propuesta de la política monetaria que elaboró justo junto a Javier Milei para salir de este estancamiento en la lucha antiinflacionaria. Argentina no se puede dar el lujo de tomarse 10 años más para bajar la inflación, aseguró, y expuso los mecanismos necesarios para llevar la inflación a un dígito en 3 años, volviendo a un esquema de agregados monetarios como en el 2016 y haciendo un canje voluntario de Lebacs por letras del Tesoro. voluntario que después se transforma en obligatorio, se quedaron con tu guita y después te dan papeles. Esto es el fin de la, el análisis. Aparte es el sinceramiento de los bancos, ¿no? Cuando hablan de ellos... Esto es 2002. Yo lo expliqué hoy en el otro programa, que tenemos a Johnny, que es el que está, el artífice de este programa. Del otro programa, sí. Del otro programa, de este programa llamado Tiempo Nacional Online. Tiempo Nacional Online, Radio Reconquista. Por favor, cuente usted lo que es Tiempo Nacional Radio Reconquista. Bueno, buenas noches ante todo. Como ya saben, nos pueden encontrar por vía web al www.radioreconquista.com de lunes a viernes. Hasta abril vamos a hacer de 17 a 18 horas. Después de abril, los primeros días de mayo, vamos a empezar 2 horas diarias, de lunes a viernes también, de 17 a 19 horas. Y recuerde, www.radioreconquista.com. Ingresa a la página, en la página va a encontrar un reproductor abajo del título de Tiempo Nacional. Clique ahí, play, y ya va a estar escuchando la radio online. Y mañana va a salir el audio de la marcha. Mañana va a salir el audio de la... A partir de las 16 horas. Así que aquellos que quieran saber qué pasó en la marcha, entran a las 16 horas a Radio Reconquista, y ahí van a tener todo lo sucedido en la marcha, inclusive todo lo que se dijo, y lo van a poder escuchar. Después empezamos nosotros a partir de las 17 y después a partir de las 19 estamos acá, estamos en Radio Belgrano hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril acá. A partir del 30 de abril para adelante vamos a estar en online 2 horas. De 17 a 19. ¿Le parece bien, Johnny? Sí, perfecto. ¿Quiere agregar algo más? Nada más. Cualquier cosita, si algún tiene un problema, si tiene algún teléfono o algo que no sepa utilizarlo, se acerca a las marchas o a la oficina y yo no tengo problema y se lo instalo la aplicación en el celular, como le hice hoy a varios compañeros de la marcha. Y en pocos días, o sea, lo único que necesita es un teléfono con internet. Con internet o una computadora. Bueno, no por eso, no digo para acercarse. Si usted tiene un teléfono con internet y no sabe cómo ingresar, se acerca y le yo le explico todo, se lo dejo instalado y se lo explico cómo ponerlo y cómo sacarlo. Y en pocos días también vamos a intentar entrar, cuando técnicamente estemos ya funcionando, en Instagram con nuestro programa. Exactamente. También. Sí, también en vivo. En vivo en Facebook, en Tiempo Nacional, en la página nos puede buscar. Sí, y después en Instagram también. Y después se van a ir como enterando. Meta primaria, después vamos a ir hasta la NASA, no para... Sí, no, y después vamos a hacer también, ya estamos trabajando para eso, una página o un canal televisivo de YouTube. Muy bien. A través de la internet, hacer programas en los cuales ya llevaremos invitados y después lo bajaremos a través del canal de YouTube para que también estén promocionados, y le pedimos a aquellos que escuchan por internet que promocionen este programa porque es muy interesante. Y todas las novedades también las puede obtener en el Facebook de Rubén Giovanni, sí, de Tiempo Nacional. Eso es importante porque a partir ya del lunes que viene, si todo sale bien, ya vamos a tener el número telefónico para que la gente pueda dejar su mensaje o su nota de voz. Y les aclaro que el otro día tuve una grata sorpresa y ayer también, porque los otros días publicó Facebook, te envió que publica, felicitaciones por llegar a las 5 millones de visitas a nuestra página. Mejor dicho, la página de Rubén Giovannini. Y ayer, con, digamos, 2 años de amistad cumplida con un amigo de Facebook, y felicitaciones, llegó a las 2 millones de me gusta. Perfecto. Muy bien. Eso es importantísimo, que es decir que podemos mejorar muchísimo más desde las redes si todos colaboramos un poquito para que este programa se expanda a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a escuchar a algún oyente entonces. Vamos a escuchar. Lo hacemos por intermedio de la radio Belgrano, que estamos hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, de 19 a 20. Y comunicados ustedes están al 4535-5999. Y si quiere comprar un termo bien decoradito, Cacique Producción. Bueno, a ver, Cacique, póngame al aire los oyentes. Hola, señor Giovannini, buenas tardes y para toda la mesa. Recién en el programa de Leuco habló Cristina y dijo que este gobierno está condenado al fracaso. La verdad que ya no sé qué pensar. Gracias por pasar el mensaje. Buenas tardes. Alicia de Mataderos. Buenas noches, Rubén. Andrés de Catalina Sur. Qué alegría oírlo. Yo quería decir una cosa, que tenemos en nuestro país lo que nos merecemos, porque si participamos para marchas porque hubo 30.000 desaparecidos, porque las mujeres y demás, y resulta que los jubilados, ¿para qué van a participar? Y las familias y demás ignoran todo eso. Entonces tenemos lo que tenemos y lo que merecemos, lamentablemente, porque no es justo que 5 millones y seamos los que vamos a luchar. Y usted, que se rompe bien los cojones. Bueno, como siempre, jubilado Carlos de Catedral, 466-16559, San Nicolás, 2205, escuchando el asunto del tarifazo, Giovannini. Yo nunca pagaba con la bruja, que no soy antikirchnerista, más de 100 pesos, ni 100 pesos de luz. Ahora me vino ayer 439 pesos. El gas me vino 505, algo así. Vivo solo, ni mate tomo a veces. A mi vecina de enfrente el mes pasado le mandaron 600. Hoy me dijo que le mandaron 5.040 pesos. Pero qué mierda tienen estos hijos de mil. Con todo el respeto, se lo digo a todos, pues yo tengo la misma edad que el padre de Macri, pero no robé nunca nada, eso es lo que... ¿Qué tal, Rubén? Claro, usted tiene razón, el saqueo viene por las tierras. Al sacar los ferrocarriles, la logística es mucho más cara. Hoy aumentó el combustible, por lógica, la logística cada vez va a ser más cara y no van a tener a quién venderle la mercadería. Por eso van a fundir a las tierras argentinas, ¿no?, que producen en nuestro país. Y el tren Belgrano, se esconde un gran saqueo, porque se están asegurando ellos la soja para China a través del ferrocarril. Muchas gracias, señor. Este es un mensaje de radio para Radio 10, de Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Vittorio y Giovannini le hablan, ¿eh? Giovannini, un abrazo grande para ustedes. Bueno, te estoy escuchando, estamos hablando del tema de que trae la cosa de afuera y todo eso. Bueno. Yo desde el 54 que vivo en la República Argentina, mire, el problema de la República Argentina es conciencia, es nacionalismo, es cultural. Y acá los comerciantes no se lo puede dejar la libertad, lo traen o no lo traen de afuera. Cuando lo anda bien al campo, soy yo, Victoria, otra vez para el Tiempo Nacional. Hola, señor Giovannini, habla Norma de Quilmes. La verdad que lo que está pasando en este país es vergonzoso. El pueblo está dormido, drogado y idiotizado. Nos están dejando sin salud, sin trabajo, sin sueldos. Es realmente lamentable lo que hicieron de la Argentina. Muchas gracias. No dejes que se muera el sol, si que hayan muerto tus rencores. Mahatma Gandhi. Y nosotros no tenemos que tener rencores. Al contrario. Los estamos invitando que concurran a la marcha, muchacho. Es por el bien de todo. Porque el hambre es un problema político. Pero el egoísmo que lo provoca es un problema humano. Y eso tenemos que verlo todos. No un grupo como los espartanos de Giovannini. Así que, muchacho, a concurrir a la marcha. Chau, chau, José de Gleu. Macri, Espino, La Tiempo Nacional, Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, hace mucho que los tres, entre comillas, poderes de la Argentina son una cloaca sola, una traición sola, una infamia sola. No existen los poderes, son unas ratas inmundas al servicio del imperio. Nada más, solamente infames y traidores, degenerados con sueldos enormes y beneficios enormes, degenerados y cobardes de traición, que traicionan a la patria. Y evidentemente, empresas como la, entre comillas, empresa asesina, inmunda como Monsanto, que vende sus inmundicias y sus venenos mimetizados en las góndolas de los supermercados, por eso hay... Hola, Joanini, ahora Zulema de Villa Devoto. Esto era el cambio, Joanini. Hambre, desocupación, desamparo. En el edificio donde yo vivo, dos abuelos se fueron a vivir a un geriátrico porque no tenían para comer. Y me dijeron, me despido porque no podemos comer ni desayunar. En el geriátrico, por lo menos, poco, pero comemos. Una vergüenza, señor Joanini. Y le digo, mi marido hace changas, cuando era un hombre que tenía un buen empleo. Tengo tres sobrinos desocupados, un cuñado que se fue a Italia, porque tiene toda la familia allá. Y yo estoy tratando de hacer arreglos de ropa para seguir subsistiendo, porque llega la tarifa de luz, de gas, de agua, que es un desastre. Hola, Rubén. Habla Carlos de acá, de Munro. Motochorro robaron al premio Nobel de Medicina. ¡Qué vergüenza! ¡Pobre país! ¿Quién lo custodiaba a este pobre hombre? En plena ciudad universitaria. Roban ya a cualquiera y el gobierno no hace nada. Saludos, Rubén. Bueno, tenés razón, Rubén. Todos debemos pelear con el arma que podamos tener contra este gobierno y con este contra este momento, que es el peor momento de la historia argentina. Y lo que viene va a ser peor todavía. Yo, modestamente, con lo mío, estoy haciendo la misma lucha que vos. Por eso escuchen el programa mío, donde pueden llegar a entender cómo luchar y cómo reivindicar las cosas más sagradas del país. Argentina Tango Tour, los domingos de 19 a 21 por AM660. Escúchenme y después háblenme y digan lo que piensan. Pero cuando vino Cavallo al gobierno de la Rúa, vino para salvar a los acreedores, no para salvar al pueblo argentino. Porque se había arrancado todo y lo único que quedó era salvar a los acreedores, el pueblo argentino que se joda. Y si pasa lo mismo de nuevo, y le ponen a Cavallo otra vez, ¿qué tal? Alberto de Morón. Giovannini, habla Fernando de Moreno. Todos los depósitos de los bancos están garantizados por el Banco Central. Por lo tanto, a todos los depositantes de euros, de dólares que los estafaron, el Banco Central les tenía que pagar dólares. A los depositantes les depositaron dólares, no pesos. Los estafaron a los depositantes, les depositaron dólares. Fue una estafa. El Banco Central tenía que haberle pagado dólares. El que pagó, el que depositó dólares. Rubén, Jorge, Néstor de Boedo. Vos le hablás de patria. ¿Qué puede esperar? Si en el cenotafio todavía hubo un grupo muy reducido. Acá son argentinos, cada vez que viene el mes de junio, cada 4 años, ahí se compulgen, cantan el himno, se ponen la bandera encima. Después la odian, y el territorio también. Si no abren los ojos ahora, van a tener que abrir la puerta del culo y se la van a empernar. Entonces, acá, con todo ese payaje, manga de estúpido que tenemos... No puede... Muy bien, Pachenzo Boedo, ¿verdad? Que mi amigo, que... quiero hacer un recordatorio, si me deja. Hoy hace 11 años del fallecimiento del maestro Carlos Fuente Alba, docente, que estaba peleando, también era un activista sindical, era un militante, que fue asesinado por la espalda, quemarropa, por un policía de la provincia de Neuquén, cuando lo que único que estaban haciendo era un corte de ruta por mejoras salariales únicamente. El tiro se lo pegaron el día 4 y el día 5, lamentablemente, falleció en el 2007. Así que a Carlito Fuente Alba, al comprometido maestro Fuente Alba, le nuestro homenaje. Mientras Macri le entrega todo, Estados Unidos. Sí. Sí, también lo entrega. Sí. Lo entregamos nosotros. Estados Unidos ratificó el cierre de su mercado al biodiesel argentino. Es decir, ellos vienen acá y nosotros le damos todo. Queremos quedar simpáticos, queremos relaciones carnales. Pero esas relaciones carnales que tenemos con esos países poderosos son tan dolorosas para nuestro pueblo que así estamos. Porque las relaciones carnales que ellos proponen es la que a nosotros nos toca el dolor y a ellos les toca la miserable suma por la cual los compran para entregar a su propio pueblo. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, la ITC, ratificó la vigencia por espacio de 5 años, durante 5 años, el cobro de un arancel del 72% a la importación de biodiesel proveniente de la Argentina. Esta decisión significa el cierre de ese mercado para los próximos 5 años, debido a que el arancel fijado a modo de penalidad por la presunta existencia de dumping y subsidios en el biodiesel argentino convierte en imposible la colocación del producto en el mercado del país del norte. Ante esta ratificación por parte del ITC, que convalidó el argumento de que la industria estadounidense se vio afectada por la existencia de dumping en la comercialización de biodiesel argentino y de Indonesia, el camino que analiza el gobierno es el de acudir en queja ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC, como sucedió años atrás con una medida restrictiva tomada por la Unión Europea. O sea, nos vamos en queja a la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos y no sabés la bolilla que nos van a dar. Sí, junta firma, le van a decir. Junten firma, muchachos, traigan firma. A mediados de enero pasado, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luis Zubizarreta, se manifestó a favor de que el gobierno presente una demanda contra Estados Unidos en la OMC para revertir las trabas dispuestas por Washington al ingreso de biodiesel argentino. Argentina tiene que mostrar los dientes, no podemos no decir nada cuando nos pone una medida absolutamente injusta, y no apelar al organismo que acepta este tipo de litigios, lo cual debería ofender a nadie en Estados Unidos, dijo Zubizarreta, subido a un pedestal. A principios del corriente año, el gobierno de Estados Unidos oficializó la imposición de aranceles compensatorios de hasta 72% para sus importaciones de biodiesel desde la Argentina, luego de aplicarles gravámenes transitorios durante una investigación por la que se concluyó que la industria local está materialmente perjudicada por importaciones subsidiadas. O sea, cuidando su propia empresa, su propia industria, mano de obra y trabajo. Su propia industria de Estados Unidos. Eso es cuidar y preservar el aparato industrial que ellos tienen y la fuente de trabajo de sus y nosotros ciudadanos. Suponemos que Estados Unidos es el rey del libre mercado. En este momento, la Comisión de Comercio Internacional determinó que las importaciones de biodiesel procedentes de la Argentina e Indonesia perjudicaban a la industria estadounidense, y ante el nuevo planteo realizado por el gobierno argentino, la ITC ratificó la decisión tomada con anterioridad y cerró la posibilidad de avanzar en una salida negociada en el tema. Y lo publica ámbito.com. No sospechado de Peroncho. Advierten sobre posibles epidemias ante la falta de insumos hospitalarios. Esta falta de insumos hospitalarios ha surgido a 2 años de haber asumido el gobierno. Distintos jefes de área de inmunizaciones de todo el país advirtieron el peligro que se desaten epidemias en la Argentina. El documento señala que faltan vacunas e insumos básicos para las políticas de prevención sanitaria. Esto hay que concatenarlo con lo que los otros días leímos del crecimiento de la tuberculosis en la Argentina. Si cuando hay hambre comienzan las epidemias. Cuando hay hambre hay posibilidad de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene suficiente alimentación. Defensa. Y las defensas bajan y así surgen las epidemias. Continúa, por favor, Jorge. Había un ministro de salud que decía que mejor era prevenir, ¿no? Que era Ramón Carrillo, que resulta que me han traído el teléfono de la nieta. La vamos a llamar a la nieta porque se ha puesto a disposición nuestra por todo lo que venimos haciendo. Los vaciamientos en las políticas sanitarias comenzaron a generar mucha preocupación por la peligrosidad de las epidemias. Un documento firmado por especialistas en inmunizaciones que es enviado a los ministros de salud provinciales advierten sobre esta grave situación. Durante todo el 2017 no contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica equivalente, que es cuadrivalente para niños de 3 a 5 meses y de los adolescentes de 11. Incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó. Solamente en la provincia de Salta los profesionales advirtieron el crecimiento de los casos de meningitis respecto al año pasado. Provincia de Salta, donde hay tiene un gobernador. Ahí que tenemos Urtubey, que gastó millonadas por su casamiento con el Gisette. Pero amén de eso, él se considera un presidenciable. El ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Golán, explicó que hoy tenemos menos vacunas y menos coberturas, por lo que la gente se empieza a enfermar. Encima, una diputada del oficialismo propone que las vacunas no sean obligatorias. Señores, ¿en manos de quién está? Es lo que yo digo. Quieren que deshabitar la nación argentina para que se la queden los gringos, los que vienen desde afuera. Y si los argentinos se lo permitimos, ¿qué podemos hacer? Porque este es un problema ya no de un grupo ni de un sector, como dije hoy. Este es un problema de todos los argentinos que están peleándose entre ellos porque aquel, porque el amarillo, porque el otro, porque el zoom. Y en definitiva, los que están al servicio de la opresión, del hambre, de la miseria, del crimen a nuestro pueblo, se caga de risa. Mientras que nosotros estamos en la pequeña cosa, te ponen la violación de los chicos, te ponen esto, entramos en el gran despelote que nos mostraron y nos olvidamos que hay mucha gente que ya no vive. Y si vive, vive mal. Será hasta mañana. Ya tenemos. Mañana a partir de las 17, www.radioreconquista.com, ahí nos encuentra de 17 a 18. A partir de las 19, estamos acá haciendo Tiempo Nacional por AM650 Radio Belgrano. Si este programa salió un poquito mejor, es que hoy volvió el cacique a hacernos la operación técnica y puesta en el aire. Hasta mañana.